Hola Karina, muchas gracias, muy bien, gracias. Bueno, Felipe, queremos hablar de algunos temas con vos, pero uno que nos preocupó mucho, que ayer nos llegaba esta información, ¿no? Es de la intoxicación de varios vecinos y vecinas de la localidad de Villa Allende. Tenemos entendido que algunos intoxicados de manera grave por el consumo de sándwiches de miga en un local ubicado en lo que sería el polideportivo. ¿No es cierto, si no me equivoco? Es correcto, Karina, y bueno, obviamente intervinimos el lunes que se clausuró el lugar. Se tomaron las muestras de la mercadería que tiene, es un local que vendía sándwiches, y bueno, y a partir de allí se dispara el protocolo, se avisó a la provincia, que también intervino y también tomó sus muestras, y nosotros tenemos 15 casos declarados, denunciados concretamente, que cuentan en nuestro sistema, pero sabemos que es bastante más gente que se ha intoxicado, consideramos que alrededor de 50 por lo menos en nuestra ciudad, y tres de ellos, por causa de deshidratación, fueron internados. Dos en el Allende y uno en el hospital privado. Uh-huh. Esa es la información que tengo. Afortunadamente están bien. Había una señora que estaba pasando momentos más difíciles, que aún sigue internada, pero ha mejorado, por suerte. Uh-huh. Las muestras que finalmente realizaron, ¿qué arrojaron? ¿Qué era lo que estaba en mal estado, digamos? Sí, a ver, se están haciendo los cultivos de cada caso para determinar qué tipo de bacteria es la que afectó a la gente, pero todavía no tenemos ese resultado, el cultivo lleva su tiempo. Pero en principio, y obviamente lo que pienso es, había gente que se ha intoxicado con los panchos, otro con sándwiches, y posiblemente el denominador común sea la mayonesa, y mayonesa que puede lleva huevo, y eventualmente puede ser una salmonela, claro, que es lo que genera esta intoxicación. Así que bueno, hemos desde el municipio con la Secretaría de Salud, Cecilia Ruadi, ha tomado contacto directo con la gente que ha sufrido esta intoxicación, y hemos hecho el seguimiento de su estado de salud, cómo se encuentran, y lo mismo de las tres personas hospitalizadas. Uh-huh. Felipe, ¿cómo estás? Eric te saluda. ¿Cómo estás, Eric? ¿Qué dices? ¿Bien? Bien, bien. Preguntarte, ¿cómo es el protocolo? Porque bien hacías ahora la mención de que se hace el seguimiento de lo que son las personas que han resultado afectadas. Pero en cuanto a la situación del local, ¿tenían las habilitaciones correspondientes? ¿Cómo sigue la situación en ese sentido? No, eso sí, tenían las habilitaciones de rigor. De hecho, es un local conocido que funciona, uh-huh, en Villa Allende bastante bien, uh-huh, pero bueno, el protocolo nuestro es que ante una situación de esta naturaleza el municipio interviene inmediatamente, y es así que se decidió la clausura preventiva, en el sentido de que hasta que tengamos los elementos contundentes y se determinen las responsabilidades del caso, ¿no? Claro. Pero en esto hay que, por lo pronto, preocuparse por la gente intoxicada y ver cómo se encuentran, y en eso está trabajando la Secretaría de Salud. Y en lo que hace a la habilitación posterior y cualquier acción quiera generar algún vecino, porque esto conlleva, claro, costos de medicamentos, internación, claro, lo que fuere, se verá oportunamente la responsabilidad de en este caso del comercio. Uh-huh. Nosotros tenemos un servicio de bromatología, tenemos una bromatóloga a cargo que es la que controla las condiciones de los alimentos. Obviamente no es que todos los días puede pasar por cada local a controlar, por eso es que cuando hay una denuncia o algo, se actúa inmediatamente. Uh-huh. Cuando nos enteramos y contamos con las denuncias pertinentes, es que actuamos en, de manera del cierre del local. Claro. Así que, bueno, habrá que ver que terminen de mejorar estos pacientes que se encuentran en los hospitales. Obviamente darle, ajustar más los controles. Lo que pasa es que hay situaciones que son complejas. Una salmonela que viene en el huevo es complejo detectar a simple vista. Obviamente condiciones generales como son de higiene, vencimientos, cadena de frío, uh-huh, etcétera, sí, son más fáciles de controlar, y eso es lo que hacemos. Pero obviamente la cantidad de negocios, y principalmente gastronómicos, que tiene Villa Allende, hace que vayamos por zonas con la bromatóloga que hace su trabajo constantemente. Y pero en esto actúa sobre la base de cualquier denuncia, de cualquier persona que sienta algo raro en los alimentos, intervenimos inmediatamente. Uh-huh. Felipe, bueno, cambiando de tema, porque sí, desde ayer venimos hablando un poco sobre, hace varios días, ¿no?, el presupuesto 2025, la ordenanza impositiva municipal, y uno de los temas que preocupa y que también generó como una cierta polémica, podríamos decir, ¿no?, en vecinos y vecinas, tiene que ver con el tema seguridad. Y este monto de 600 millones de pesos como una inversión, pero además el cerramiento de accesos a los barrios, ¿no? Sí. ¿Qué nos podés contar al respecto? No es el cerramiento de accesos, de hecho los accesos van a quedar abiertos. Es el cerramiento de calles secundarias de los barrios. O sea, para ordenarnos. La ciudad de Villa Allende va a hacer una inversión importante en el sistema de monitoreo. Nosotros estamos en curso de una licitación para equipar a la ciudad de mejores cámaras, de lectoras de patente, LPR, para esas avenidas, y tener una red de fibra óptica propia que nos permita conectarnos en todos los barrios. Porque el monitoreo que ha gozado ese beneficio en Villa Allende desde el 2014... ha ido de manera concéntrica conforme al avance de la fibra óptica en nuestra ciudad. Bueno, lo que nosotros queremos hacer ahora es abarcar todos los barrios, porque muchas veces en zonas más alejadas o periféricas perdemos esa capacidad de monitoreo y obviamente son vecinos que quedan más vulnerables. Entonces, esa tarea se está trabajando por ese lado. Y para mejorar nuestra capacidad preventiva del delito es que a base de la participación ciudadana, de una propuesta de grupos de vecinos, es que se implementa este cerramiento de calles secundarias en los barrios. Entonces, hemos definido grupos de barrios donde va a comenzar este programa. Lo que estamos haciendo con el intendente Cornet es visitar a los vecinos, armar reuniones barriales, donde ponemos a consideración el trabajo que hemos realizado, y de ese modo nos nutrimos de ida y de vuelta en lugares de cerramiento, horarios, cámaras y costo del sistema, porque este costo también parte lo asume el vecino. Sí. O sea, la ordenanza 3 del 2010 y su decreto reglamentario 193 del 20 permite precisamente generar una tasa específica dentro de la tasa de la propiedad la seguridad, para la prevención y seguridad vecinal. Pero también plantea cuál es la forma de definirla o no, que es por vía de un registro de oposición. Entonces, tenemos un proceso previo que es la vinculación con el vecino en discutir el proyecto. Después, durante enero, se va a convocar a participar ese registro de oposición, se va a abrir el registro de oposición y quienes estén en contra podrán anotarse. La ordenanza prevé un 40%, que si alcanza el 40% de gente que no lo quiera en ese barrio o en esa zona de barrios, no se va a llevar adelante el programa. Es así de sencillo. Consideramos que la seguridad tiene que tener un abordaje múltiple. No es que estamos ni blindándonos ni haciendo Villa Allende barrios cerrados, porque en realidad La idea es justamente lo contrario. Quienes vivimos en Sevilla Allende nos gusta vivir en barrios abiertos, pero todos los desarrollos inmobiliarios que vienen y pedido de aprobación, etcétera, es para más barrios cerrados, porque la gente se siente vulnerable viviendo en barrios abiertos. Entonces, una forma de paliar esa situación de inseguridad que tiene mucha gente es, por lo menos durante las noches, entre 22 y 6 de la mañana, darles herramientas para un trabajo más eficiente de nuestro equipo de seguridad ciudadana, de nuestro sistema de monitoreo y de las fuerzas combinadas, como es la policía y la gendarmería y la FPA, que contribuyen al sistema integral de seguridad. Entonces, no es hacer barrios cerrados porque no queremos vivir en barrios cerrados, pero necesitamos recuperar la paz de una ciudad que muchos le decimos por ser tranquila. Uh-huh. Felipe, preguntarte en ese sentido y tomando en cuenta lo que mencionas, entendiendo también que esto sería como una base preliminar todavía de todo lo que falta desarrollar y ajustar, mencionabas de que justamente se implementaría por zonas. ¿Se puede ya conocer cuáles serían las primeras zonas donde se implementaría? Sí, por supuesto. Son barrios que están periféricos, están al sur de nuestra ciudad. La primer zona es Pan de Azúcar y Loma Sur, uh-huh, que conforma la zona número uno. Uh-huh. La segunda zona es el barrio Villallende Parque, uh-huh, San Alfonso y El Ceibo. Y la, uh-huh, tercera zona va a ser La Amalia, Jardín Epicuro y La Cruz. Esa va a ser la primera etapa. Uh-huh. Esta mañana hablaba tanto con el ministro de Seguridad de la provincia como con el jefe de la FPA, que también vamos a armar un proyecto modelo para la erradicación de las cocinas de la droga. O sea, nosotros estamos preparando y acondicionando la casa para albergar a la FPA en Villallende, y que va a estar 24 horas con 10 oficiales constantemente para la investigación y erradicación de cocinas de la droga. Entonces, esto es un plan más complejo, pero que intenta recuperar la seguridad para nuestra ciudad. Con el ministro de Seguridad de la provincia hemos hablado claramente, tenemos la potestad de trabajar en prevención, eso es municipal, y mucho más cuando es a requerimiento de los vecinos. O sea, este es un grupo de vecinos de un barrio que surgió y en ello hemos desarrollado este proyecto. Uh-huh. Pero vamos a trabajar juntos y de hecho esta mañana y días previos los habrán visto, hay como más policías en la calle que están con uniforme nuevo, que creo que son los que están egresando, los que han egresado después de los 3 años de capacitación, que están contribuyendo en brindar más seguridad a nuestra ciudad. Uh-huh. Así que bueno, es un proceso largo de implementación, porque es el involucramiento de todos los vecinos. Nosotros vamos a consultar el universo total de cada barrio para decirle usted lo quiere o no lo quiere al sistema. Y en eso se anotarán los que no quieran en registro de oposición y se decidirá. Pero creo que es una mirada diferente de abordaje al problema de seguridad y con involucramiento de los vecinos. También lo de la aplicación IBIS, que funciona perfectamente en Villallende y que es un desarrollo de algunos vecinos de Sierras Chicas, y realmente ha funcionado excelentemente. Pero para que eso funcione es no solo dar la alerta al centro, sino tener la capacidad de respuesta operativa a quien lo requiere. Uh-huh. Creemos que esto verdaderamente nos va a ayudar, porque las calles que queden abiertas, las avenidas principales, van a estar monitoreadas con estas cámaras y lectoras de patente, y es durante la noche cuando baja un poco la actividad, si se quiere, y es, a ver, en términos burdos, es como generar un embudo a la delincuencia para que podamos ver por dónde entran y salen, si así lo deciden. Pero volver a darles tranquilidad en la noche a nuestros vecinos. Uh-huh. Felipe, preguntarte la última, sí. Porque bueno, esto la verdad que va a ser un tema para seguir conversando, ¿no? A medida que también se vaya avanzando. Pero pensar en esto de las vallas o la restricción en los accesos de los barrios, y pensando en términos de inseguridad, digo, la inseguridad tiene como muchas patas, ¿no? Por un lado tiene que ver con, lamentablemente, el consumo de sustancias, que en Villa Allende hay y mucho, lamentablemente, hay mucha juventud que está cayendo en manos de eso. Así es. Pero digo, tiene como varias patas. También está la educación, la crisis económica que afecta a todo nivel, ¿no? Es transversal a todo lo que nos está ocurriendo como sociedad. Y recién hablábamos con Patricia Amiti por el tema de la OIM y el presupuesto 2025. Y algo que también están discutiendo y están modificando desde la oposición tiene que ver con estos presupuestos que se bajaron en salud, en educación y demás. ¿No crees que también habría que empezar a reforzar en ese aspecto para que haya menos chicos que dejen la escuela, para que la educación los contenga de alguna manera y de otra manera, ¿no? ¿Cómo piensan trabajar en otras materias también para pelear contra la inseguridad? Bueno, comparto en la multicausalidad de la inseguridad, o sea, hay muchos elementos y tiene que ver con las cocinas de drogas, con el abandono a la escuela. Claramente se exige seguir desarrollando y llevando adelante las políticas blandas para que los cambios sean permanentes y para que la gente pueda tener trabajo, que eso tiene que ver con un contexto general. Pero la quita de presupuestos no considero que haya sido en particular en algún área. Creo que todas han sido fortalecidos porque tenemos hemos seguido los niveles de costo de la inflación para que no se desfinancien partidas, y después se han optimizado otras. En el caso de los cabinas, estamos trabajando en conjunto con la provincia porque le faltaban alumnos a los jardincitos provinciales y los municipales se concentran más en etapas más tempranas, pero en definitiva no hay pérdida de recursos y el presupuesto este es bastante enriquecedor de los anteriores para el abordaje general de la ciudad. Hay una cantidad de obras necesarias para la ciudad, de herramientas que requiere invertir, como hablábamos recién del sistema de cámaras, hablábamos también también lo que hace a la recolección de residuos, obras de mejoramiento de las calles. Quiero decir, es un presupuesto que ha pensado en dar un paso más en todo sentido. Así que no estaría de acuerdo en que sean restringido gastos. Uh-huh. Y por otra parte, estamos también a los efectos de la emergencia. Verán que no para de llover, estamos con todo un sistema de alerta temprano, sí. Trabajando al detalle de qué ocurre con las cuencas de nuestros arroyos, trabajando con un convenio de bomberos voluntarios para que puedan tomar un trabajo mucho más proactivo en general para nuestra ciudad. Así que así como el año pasado habíamos incorporado la posibilidad de que voluntariamente los vecinos se hicieran un aporte, un pequeño aporte, este año vamos a incrementar ese aporte porque realmente hemos experimentado una colaboración invalorable de bomberos a todo efecto, ¿no? Uh-huh. Contra los incendios forestales en nuestra zona del bosque nativo, en zona reserva, como así también en cuestiones de accidentes de tránsito, incendios estructurales. Quiero decir, son un elemento vital para nuestra ciudad. Pero, y todo eso está contemplado en este nuevo presupuesto. Posiblemente desde algún área específica alguien puede decir por qué esta partida, y habrá una explicación que dar desde el secretario a cargo, Por ahí me excede un poco en ese análisis detallado de partidas, como tal vez hizo Patricia, que le toca estudiarlo minuciosamente desde el Consejo Deliberante, pero está contemplado el todo. Uh-huh. Creo que vamos hacia una gestión integral más importante. Felipe, te agradecemos este rato, se nos va el programa, pero bueno, son temas que vamos a continuar en tratamiento, así que gracias por este tiempo y por, bueno, contarle un poco más a la gente desde la mirada, ¿no? Desde el Ejecutivo, de cómo piensan en realizar y llevar adelante todos estos proyectos para que estén al tanto. La seguimos en breve, entonces. Gracias, Karina, y cuando quieran me pueden llamar, estoy siempre dispuesto. Gracias. Hasta ahí las palabras de Felipe Crespo, secretario de Gobierno de la localidad de Villa Allende. Bueno, ¿qué tema?